pasa, pierdo las fuerzas, tiendo a desmayar. Pierdo el sentido de la vida. Pero si caigo, me levantas cuando pierdo la fe. Me dejas sentir y me haces saber que tú eres real. Te veo en la mañana cuando sale el sol, al despertar. Yeah.